Thank you. Hipnosis, tema de el nuevo disco de el contrabajista y compositor sardo, afincado en Barcelona, Marco Boy. Ya hace unos años, Marco es ya un miembro activo y estable de la comunidad jazzística en Barcelona. Está vinculado al taller de Musics de esta misma ciudad. Y en esta ocasión tenemos a Marco liderando su propio quinteto. El quinteto lo conforman, obviamente, Marco Boy al contrabajo, Marco Losada a la batería, Leo Torres a la trompeta, Vicenç Pérez al trombón y Gerai Hernández a la guitarra. Hipnosis. Para hablar del disco y de este proyecto, porque es un proyecto muy interesante. El disco está ya prácticamente listo y preparado para su prensaje, y solo falta, pero muy poquito, pero dejemos que sea el mismo Marco Boy quien nos cuente al respecto. No solo jazz. Marco Boy. Marco, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, hombre? Muy bien. Oye, ¿cómo es esto del próximo disco? ¿Estás trabajando en él o está grabado o cómo es la historia? El disco ya está grabado, editado y todo. Simplemente hace falta plancharlo en vinilos, ponerlo en vinilos y que la gente lo quiera comprar. Vinilos, tú te has apuntado a la moda del vinilo, como el vinilo ahora vuelve otra vez, tú has dicho yo en vinilo. Hombre, no creo que sea una moda, más bien ha sido una serie de circunstancias. Por ejemplo, decidí grabar pocos temas y largos, dos temas. ¿Cuántos? Dos temas. ¿Pero eso es un disco o es un EP? Esto es un EP. Un EP, muy bien. Sí. Bueno, y para hablar de vinilos, qué mejor que hacerlo con Tony García de Discos Redondo. Tony, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. A ver, cuéntame esto de... Bueno, claro, los discos son redondos. Los discos son redondos, sí. ¿No? Bueno, he llegado a tener, lo más raro que he tenido ha sido unos singles con forma de árbol de Navidad. Ah, bueno, sí, yo he visto uno con forma de corazón. Sí. Qué bonito eso. Pero sí. Bueno, sí, hay muchísimas formas, ¿no? Pero sí. Normalmente no son discos comerciales de grupos, digamos, serios como Marco, ¿no? Bueno, los que yo tuve con forma de árbol de Navidad eran de Elvis, más comercial que Elvis. ¿No me digas? ¿En serio? Sí. Uy. No, la idea de editar el disco de Marco en vinilo... Bueno, Marco y yo nos conocemos muchísimos años, hemos estudiado juntos, tocado juntos en un montón de formaciones, y yo ahora, desde hace unos años, me vengo dedicando al tema de distribución de jazz y músicas más o menos negroides en vinilo, y tenía muchas ganas de pasar a la siguiente fase, empezar a editar, ser editor. Y cuando oí lo que había grabado con el quinteto, se nos ocurrió que era una ocasión perfecta para comenzar esta fase. Empezamos a mover la máquina que realmente yo ya llevaba mucho tiempo planteando en mi cabeza, y sí, decidimos que el mejor formato posible... Antes has hablado de lo de la moda, de la vuelta. Yo, en realidad, tanto yo como el tipo de gente con la que más o menos suelo tener contacto, nunca hemos dejado de escuchar ni de utilizar vinilo. Sí que es cierto que ahora mismo parece que hay un cierto oportunismo en la utilización del formato, ¿no? Porque efectivamente las ventas en vinilo están aumentando, pero bueno, pues bienvenido sea, mejor que mejor, ¿no? Yo siempre he creído en este formato y desde luego la primera referencia del sello iba a ser en vinilo, y todas las que seguirán también. Eso es algo que estaba clarísimo para mí. Y, sí. No, dime, Tony. No quería entender. Y bueno, como musicalmente yo estaba muy de acuerdo con los planteamientos de Marco y nos gustaba a los dos mucho la idea de trabajar juntos, pues comenzamos a trabajar juntos en ese proyecto. Está bien, ¿no? Es cierto que lo de los vinilos, las personas, yo personalmente también soy un fan de los vinilos, nunca, digamos, los he dejado de utilizar, pero claro, a nivel de mercado sí que bajó un tiempo con la salida de del CD y posteriormente con el MP3, que es como la muerte de la música, ¿no? Sí, indudablemente hubo un tiempo en que la producción fue mucho más baja, pero bueno, hoy día ya no es así, afortunadamente. Sí, sí, sí, sí, y que vuelva. Bienvenido. ¿Y cómo es? ¿No es un riesgo comenzar el sello con un disco de Marco? te estás arriesgando mucho. El planteamiento de discos redondos como web de venta nunca apostó por músicas mayoritarias. Ajá. Y el sello tampoco, para nada, va a apostar nunca por músicas mayoritarias. Se trata siempre de... Yo siempre he trabajado con discos de importación, de Estados Unidos, de Inglaterra, discos... Bueno, a ver, claro, mayoritario. Miles Davis es mayoritario, en principio, o no. Depende de... Depende de qué cifras quieras hablar. No, para mí no es un riesgo, para nada. Creo que tanto Marco como el resto del quinteto justifican sobradamente la edición del disco. Una cosa, Tony... una cosa es tener un sello discográfico, poder prensar y editar discos, pero después viene lo serio, que es la distribución. ¿Lo tienes resuelto eso? Sí, yo llevo ya muchos años en este sector y hay canales de distribución sobrados para mover este disco. Estará en las tiendas más importantes y ciertamente hoy día la distribución online facilita llegar a puntos donde... No puedes enviar copias, pero bueno, digamos que las principales ciudades en las que queremos tener presencia, tendremos presencia en tiendas, sí, sí, sin problema. Marco, ¿este es tu segundo disco como solista? O digamos, como líder de grupo, el primero... No exactamente, porque ya grabé otro disco con Marco Losada y Leonardo Torres de la trompeta, donde sí que escribí algunos temas... Pero bueno, no, en realidad no me sentía y no he sido líder absoluto, decimos, de ese formato. Y aquí sí que me considero como principal artífice, o como se dice aquí, como principal, sí. Porque me encargué de la escritura de los temas, lo hice solo, sin decir, por ejemplo, sin hacer lo que sea, a veces que de compartir ideas, yo tengo una línea, tú tienes una melodía, etcétera, etcétera. Puse todos los temas... negro sobre blanco y los tocamos así como estaban escritos. Tal cual. Sí, sí, sí. Sí que a veces, claro, claramente hay alguna idea sobre alguna dinámica, etcétera, pero bueno, me encargué yo de esto. Uh-huh. Y por otro lado, también me encargué de los colores de los temas, de las sonoridades, que la guitarra tenga ese tipo de sonido, etcétera, etcétera. Vamos, que me puse bastante pesado esta vez. Uh-huh. ¿Quiénes son los músicos que te acompañan esta vez, Marco? Pues decimos que la banda imparte una continuación de Enrico, del anterior, porque sigue trabajando con el Marco, y con el Leo, y hemos añadido una guitarra eléctrica a cargo de Geray Hernández y un trombón que viene tocado por el Vicente Pérez, trombonista valenciano que se llama Vicente Pérez, que conocerá seguramente. Sí, sí, claro. Y aparte también la idea del número de temas, ¿por qué he grabado tan poco temas? Porque son temas largos, desarrollados, y tenía mucha ganas que la gente los escuchara. Es decir, creo que tengo más probabilidad que la gente escuche esos dos temas si están solos en un vinilo o en un lo que sea, que están perdidos, por ejemplo, en una plataforma como Spotify, donde están en un disco de 10 temas y en otros 50 discos que han salido el mismo día en la misma plataforma. Era un poco mi paranoia inicial. Uh-huh. Tony, ¿el tamaño del disco cuál será? 12 pulgadas. 12 pulgadas a 45 revoluciones. Es un tipo de formato que me gusta mucho. Yo tengo cosas de Steve Reich, de los años 70, y de gente de música experimental que ya hacía esto. Temas muy largos, son como suites, realmente. Piensa que al doblar la velocidad de reproducción aumenta la calidad también. Porque una de las cosas que queremos hacer también es cuidar mucho la edición. Será en vinilo blanco, cartón duro. Realmente a 45 RPM, como te digo. Y realmente no es un formato extraño. No es el hecho de que haya solo un par de temas de 10 minutos en cada cara. No es tan, Bueno, por lo menos en mi colección, por ejemplo, no sería tan raro. Bueno, en la tuya no, pero normalmente un disco. Porque esta música podemos llamar que, podemos decirle que es jazz, Marco, porque sí, a ti... Yo creo que la matriz de esta música principalmente es jazz. Ajá. Es jazz. Seguramente no es el jazz que se entiende hoy día en Barcelona, quizás. Uh-huh. No es swing de los años 40. Que es lo que llaman jazz a veces, ¿no? Sí, pero aquí... sin ninguna presunción, es sin... Sí, pero Marco, no toda la música que se toca en Barcelona es swing de los años 40. No, pero lo que se entiende... Hay mucha música moderna, contemporánea. Hablamos de lo que suele entender la gente a veces. Ah, como cuando... jazz, pues. Sí, vale. Tony, hemos mencionado el nombre, el título del disco... Hipnosis. Ah, tal cual como, sí, como el sí, primer sí. tema que acabamos de escuchar. Hipnosis. Sí. Sí, sí. Marco va un poco hipnotizado por la vida, ¿no? Bueno, depende del día. Depende del día. No, pero es un hombre que como vive de la música y para la música, siempre está absorto en ella. Y a veces puede ser que dé la impresión de que no esté donde está, pero es que él está en lo suyo, que es la música, ¿no? Bueno, suele estar donde está. Sí, suele. Suele, lo cual sí. Quiere decir que no siempre está. ¿Te di esa impresión, Antonio? ¿Dónde estabas tú cuando pensaste eso? Estaba. Estaba. No me lo pregunto, estaba, no. Pero bien, no. Entonces es una música, digamos, de lo que llamamos ahora música contemporánea. Sí. Improvisada. Quizás sí. Quizás. Contemporánea, bueno. Contemporánea, cuando dices contemporánea pueden ser muchas cosas también. Pero contemporánea es de hoy. Sí, eso sí, también. Sí, ¿no? Claro, es un poco como lo del jazz, ¿no? Es jazz. Sí, bueno, el hecho de utilizar términos como contemporánea, improvisada, puede llevar un poco a pensar que se trata de improvisación libre, son otro tipo de conceptos que nos interesan mucho a los dos, a Marco y a mí, tanto como músicos como en esta faceta de editores, pero no es el caso. No. Esto es un disco de... Si quieres buscar, bueno, la música habla por sí misma, ya se ha escuchado y se seguirá escuchando, pero si quieres buscar raíces, igual tendrías que ir más a grupos de los 70 que utilizaban elementos de crowd rock con elementos de jazz groove y cosas así, pero es otra historia, ¿no? Y esto lo hice él, yo no lo sabía. Luego descubrí que sí era verdad. A veces me cuesta dar los nombres a las cosas, ¿no? Jazz y contemporáneo y tal. Sí, no. Y el Tony sí que tiene una buena nomenclatura con todo esto. Y al momento de explicar a mí me viene muy bien, además. Sí. Entonces estás en buena compañía. Entonces. Claro, yo creo que ha sido una buena simbiosis para sacar este disco. Sí, sí. ¿Y tú, Tony, piensas que Marco ha sido un buen fichaje? Sí, sí, si no, no lo habría hecho. Básicamente, sí, claro. Bueno, anda a saber tú. Nadie me obligaba. Tiene tantos inconvenientes... Que si no, no lo hubiera hecho. Andas a ver tú si no te lo han impuesto, ¿no? No, para nada. Esto es lo más grande de tener un sello independiente. Realmente es que puedes hacer lo que eso te dé la bueno, gana, ¿no? Oye, y a partir de aquí, claro, después de Marco puede venir cualquier cosa, ¿no? Bueno, en principio la idea es mantener una frecuencia no muy alta, pero cada 3 meses o así me gustaría ir sacando una referencia. En principio de grupos locales en los que creo y que me interesan y que me gusta lo que están haciendo y lo que pueden llegar a hacer. Como proyecto es este. Yeah. Lo que pase en el futuro no te lo puedo asegurar. Claro, no somos futurólogos, ¿no? No, obviamente. Tú, Marco, tampoco, ¿no? Yo tampoco. Ah, bueno, ya somos 3, entonces. Sí. Algunas previsiones que a veces coinciden con la realidad y otras no, pero futurólogo no. Bueno. Hipnosis está entonces en la cara A de este EP. Yo creo que estará la cara B. Bien, me gusta eso, me gusta. Porque el estado hipnótico para volver a escuchar el disco otra vez. Bien, bien. No, me gusta eso, que el tema principal esté en la cara B. Tú, Tony, yo de toda la vida, cuando compro un vinilo y llego a casa, lo primero que hago siempre, siempre lo he hecho, es escuchar primero la cara B. Yo solo hago los singles. Siempre. Sí, sí. Y después de haberlo escuchado un par de veces la cara B, recién entonces pongo la cara A. Pero eso es lo bueno de este formato, ¿verdad? Que cada uno lo entiende de una manera, es muy plástico y cada uno asimila la información de una forma muy personal. Creo que esto es lo que hace que siga teniendo validez y siga siendo un formato interesante. Es mucho más posible relacionarse con el músico a través del formato en un disco que en un archivo FLAC o MP3. Exacto. Bueno, el siguiente tema, después de Hipnosis, digamos, el segundo tema, porque son solamente dos en el EP, ¿cómo se titula? Se llama Intro. Intro. ¿Qué será la cara? Claro. Intro. Parece que todo tiene sentido. No, sí, hasta el momento no tenía ninguno, pero ahora lo voy entendiendo. Ahora lo voy entendiendo. ¿Qué te parece? Escuchamos entonces la intro. Venga, ¿no? Por favor, sí. Marco Boy, ¿y tiene nombre el grupo o simplemente Marco es Boy y sus Marco chicos? Boy Quintet. Sí, no se me ha ocurrido nada mejor, ¿eh? No es suficiente. Sí, ¿no? El Marco Boy Quintet o Quintet. Quintet. ¿En italiano cómo sería? Quinteto. El quinteto de Marco Boy, pero sigue siendo Marco Boy Quintet. Vale, perfecto. Y el tema, intro. Thank you. acabamos de escuchar Intro, que es la pieza que está en la cara A de este EP del sello Discos Redondos. Sí. Con ese, ¿no? Porque me parece que al comienzo dije yo, en la presentación dije Disco Redondo, pero a lo mejor, ¿no? A lo mejor dije Redondos, ¿no? Pero bueno, en fin. No recuerdo, pero sí, en plural, Discos Redondos. Ya, sí. Claro. Sí, también planteamos con Marco la conveniencia o no de cambiar el nombre. Discos Redondos es el nombre de la web, realmente. Ya a la hora de sacar el sello, buscar otro nombre y tal, pero pensamos que no, que realmente esta identificación era muy positiva y decidimos mantenerla. Es fantástico, además, ese es como se te conoce a ti en el mundo de la distribución discográfica, ¿no? Sí, efectivamente. Pues ya está. Además, me parece un nombre genial, Discos Redondos. Fabuloso. Gracias. Espero que todo siga rodando, ¿no? Un disco redondo que vaya rodando todo bien con el trabajo del quinteto del señor Marco Boy. ¿Estás planeando ya algo? Porque dos temas, aunque sean de 10 minutos cada uno, es poco, ¿eh, Marco? Claro. Es poco, ¿eh? La continuidad de este proyecto es grabar otros 4 o 5 temas y hacer un LP entero. O también otra cosa que se me ocurrió es dividirlo en pequeños EPs y en EPs para que la gente... Para que el proyecto esté como dividido en fascículos. Sí, es una idea. No, de hecho, no lo hemos hablado, Tony, esto, ¿verdad? Sí, lo hemos hablado. Esto está por decidir. Como te comentaba, nosotros también trabajamos con otro músico sardo afincado en Barcelona, que es Carlo Donedu, un guitarrista y cantante estupendo. Posiblemente el siguiente proyecto sea el de su... un LP de su trabajo. Luego seguiremos con lo que tenga Marco y decidiremos un poco sobre la marcha. Si tiene suficiente para hacer un LP o un doble LP, quién sabe, perfecto. Si no, volveremos al formato del LP. Como te comentaba antes, lo bueno de tener un sello independiente, en el que obviamente las expectativas monetarias son muy limitadas, es que te permite total libertad creativa y de planteamiento, y si él tiene material para un LP, haremos un LP, y si no, haremos otro EP. Pero aparte que, como ya decía antes, no ha sido una elección debida a falta de material. Yo decidí grabar dos temas. Decidí grabar dos temas para redondearlo más, para permitir hacer una cosa que hoy día ya no se hace, que ensayarlos hasta que salgan perfectamente, sin papeles, sin dudas, etcétera, etcétera. En realidad, entonces, estamos planchando este EP, no por falta de material, pero por decisiones personales. Y por eso digo que posiblemente este tipo de proyecto pueda tener una continuidad. Es decir, puede salir un segundo EP. Claro, siempre también depende de la aceptación del primero, claro, ¿no? De la respuesta del primero, ¿no? Sí, de hecho nos llegamos a plantear incluso que esto al final... seguramente no será así, pero bueno, hacer portadas genéricas, como si fuese una colección con volúmenes. Llegó a estar sobre la mesa, que era una idea bonita también, que nos gustaba bastante, aunque al final decidimos hacer un planteamiento más cerrado en cada lanzamiento. Oye, una pregunta que me rondaba por la cabeza antes y después se me fue. ¿La parte gráfica quién la hace? La parte gráfica la hacen dos amigos míos y pareja, además, que son ilustradores, Javi y Gemma, en los que confío muchísimo y que me encanta su trabajo. Ella es ilustradora y él es diseñador y hace vídeos de animación, porque la parte gráfica es algo que a mí me importa mucho. En este caso, de hecho, la obra central de la portada es una obra de un artista amigo de Marco. Sí, el Moisés Castelló. Sí. El diseño del label, de la carpeta, del grafismo, de todo, recae en estos dos compañeros que te comento, que trabajarán durante todo, que trabajarán en todos los lanzamientos, en principio, del sello, porque, como te comentaba también antes, del tema del vinilo blanco, de una galleta muy concreta en cartón duro, la parte gráfica y de presentación es un tema que nos importa, claro, y que queremos cuidar. Por supuesto, por supuesto. Y aunque pueda parecer muy abstracto como concepto, la misma carátula, coincidimos contigo y con el artista, que tiene algo que ver con la música. Mm-hmm. Es una obra de arte de metal oxidado y no lo sé... Estas asociaciones mentales son un poco ambiguas y personales, ¿no? Pero, bueno, como Pollock con Coleman, ¿no? Con Ornette. Pero todos coincidimos que las cosas tenían una cierta una cierta organicidad, decimos. Tony, ¿el tiraje original de cuántos ejemplares? 300 copias. 300 sí. copias. 300 copias, en principio no estará disponible ni en iTunes, ni en Spotify, ni en el resto de plataformas digitales. Solo estará disponible en digital mediante descarga directa, sí. a través de la web de Marco o con cupón en el disco, con la compra del disco. Pero la idea es que no aparezcan en plataformas y digitales. No, la idea no es, es... La idea básicamente es huir de este tipo de distribución. De ¿Para cuándo se está pensado? Junio. Junio, para junio. Junio como fecha última. Es decir, como sí, fecha se, última. Se presentará en junio. Seguridad con sus retrasos. Entonces, y todo de una eso. Parte... podrán obtenerlo a través de la información, al menos, con la web de Marco y también la de Discos Redondos. Efectivamente, ahí pueden encontrar toda la información, pueden encontrar enlaces a la plataforma de crowdfunding en la que estamos posibilitando el pre-order del disco. Que esto es importante, ¿eh? Esto es importante porque serán 300, no serán más. Claro. No, pues, cuéntame, Tony, sobre el crowdfunding, porque yo creo que es en torno a lo cual nosotros ahora tendríamos que hacer hincapié. Bueno, se planteó también el tema de hacer crowdfunding o no, o simplemente financiarlo y después venderlo. Tomamos esta medida más como una medida de marketing, si quieres, o de premiar también a la gente que desde el principio está apoyando el proyecto para que luego no se queden sin su copia, que sería un poco feo, ¿no? Porque de alguna forma estás creando una lista, claro, ¿no? De envíos. Si sacas 300 copias y ha habido 285 participantes en el crowdfunding, pues solo quedan 15. Esto es así. Efectivamente. Entonces, al final decidimos hacerlo y ya tengo tanto en la web de Marco Boy, marcoboy.com, como en discos-redondos.es. Ahora mismo hay enlaces a Verkami, que es la plataforma que elegimos al final, una plataforma local también, para poder conseguir tu copia a través de crowdfunding. Y quizás también para tantear un poco la respuesta que pueda tener esto, que de momento está siendo positiva. La respuesta ya va muchas copias vendidas. Sí, sí, ¿sí? Claro, ya hay muchas copias vendidas. Es fantástico. Porque cuando decidimos asociarnos, nosotros estamos convencidos del proyecto. Pero ya sabes cómo pasa a veces, ¿no? Que todo parece maravilloso y luego a la gente no tiene respuesta. Exacto, exacto. Y una brillante frase de Tony cuando empezamos es que no quiero 500 copias en mi casa. No quiero 500 vinilos debajo de mi cama, ¿no? Ya tengo muchos. Vivimos en casas pequeñas aquí en Barcelona y... Sí, sí, sí, esto es un clásico, ¿no? Me ha gustado que me preguntabas al principio sobre los canales de distribución. Es importante. Es importante, yo sí lo tengo muy claro. Trabajo con muchas distribuidoras independientes todas, pero muy interesantes, tanto en Cataluña como en el resto de España, como en Francia. Y el disco tendrá su distribución, obviamente. Pero es uno de los grandes problemas de las producciones independientes. Realmente te llegan las copias de fábrica y van debajo de tu cama y un año después faltan solo 10 y las otras siguen debajo de tu cama. Bueno, espero que esta vez no sea así. Esta vez... Recuérdanos, Tony, otra vez los dos, digamos, la web de Marco y la de los discos. Ah, sí, la de Marco es Marco Boy, con B, marcoboy.com y discos-medioredondos.es. Y esto antes de... Cuando junio me decía Marco que iba a salir el disco, pero digamos la financiación, lo del Verkami tiene una fecha, digamos, límite. ¿Cuándo es? Sí, quedan unos 30 días aproximadamente. Quedan 30 días. 9 de abril. Pues hasta el 9 de abril tienen todavía. Lo que ocurre la posibilidad es que precisamente por esta especie de resurgir que tú comentabas al principio, hoy día realmente todas las fábricas de vinilo están colapsadas. ¿En serio? Sí, y el tiempo de entrega es muy alto. ¿Dónde lo prensan el disco? No me dirás que en un país del este de Europa, en Hungría o no sé. No, en principio, si no pasa nada, queremos apostar por la prensada nacional. Porque ya que nosotros somos una serie de personas que se asocian para sacar adelante un proyecto de creación artística, pensamos que a la gente que apuesta por este tipo de proyectos arriesgadísimos, aquí también hay que darles un mínimo de apoyo. Claro. Entonces, en principio estamos negociando con una fábrica que hay en Castellón, que se llama Krakatoa, de reciente creación, pero todavía no hay nada cerrado al 100%. Bueno, ya nos iremos enterando. Espero que cuando salga el disco, pues se acerquen por aquí y lo presentamos y hacemos una buena campaña de promoción, porque me imagino que habrán conciertos o algo así, como promoción del disco, ¿no? Sí, dentro sí. del Berkami habrá algún concierto, ¿no? Lo primero que haremos es presentar el disco oficialmente, y lo presentaremos a través de una fiesta, que es como nos gusta a nosotros, donde habrá invitados, incluido vendrás tú, supongo, ¿no? Pero si me inviten. Claro. y hemos decidido lanzar el disco a través de dos videoclips. Cada tema estará acompañado por un videoclip. Wow. Y entonces, bueno, no nos parece una buena manera para hacerlo. Porque se suele hacer con un concierto de dos o tres temas y hemos decidido hacerlo a través de los videoclips. Fantástico, fantástico. ¿Tú tienes Facebook, Marco? Yo tengo Boy. Facebook. Marco Boy. Entonces, mi Facebook como músico, que supongo que es lo que interesa más en esta circunstancia, sí. Es Marco Boy Music. Marco Boy. Como podéis ver, soy muy brillante dando nombre a mis proyectos. Mucho más los títulos, porque Himnos y Viento está bien, pero sí, Marco sí. Boy Quintet, bueno, no sé. Está bien, de momento. Ya veremos. Tony, te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Que espero que no te quede ningún disco debajo de la cama. Yo espero que no. Y... Hombre, sí, ¿no? Hombre, alguna habrá que guardar. Exacto, alguna habrá que guardar. Y a ti, Marco, pues un placer otra vez de charlar contigo. Encantado de estar aquí. Y estoy a la espera que me digan la fecha de salida del disco. Y videoclip en fin. En Facebook ya lo podremos ver también antes del lanzamiento, ¿no? No creo. La idea es que no vaya dando, dando vueltas por estos canales. Muy bien, pues así será entonces. Hasta la próxima. Tony, muchas gracias. Gracias, Antonio. Marco. Bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. La música del quinteto de Marco Boy en No Solo Jazz. Su álbum, Hipnosis. Continuamos aquí en Contrabanda FM. No Solo Jazz en Barcelona los lunes de 4 a 6 de la tarde. En la Radioneta Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. La web de La Radioneta, www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, 107.1 de Granada, Radio Almaina. Miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, aparte de Contrabanda FM en Barcelona, en Torelló, en el 103.5 Radio Arc, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat, y en Manresa, Radio Bala, martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 FM Manresa, la web radiobalamanresa.wordpress.com. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM, los domingos a las 20 horas, nuevo horario. Antes era los domingos a las 13 horas, ahora es a las 20. La web radioela.org. Continuamos escuchando la música de el nuevo disco de Marco Boy y su quinteto. Bien, continuamos en la segunda hora. Bueno, faltan todavía unos pocos minutos para el final de la primera hora del programa, pero ya adentrándonos en la segunda, les voy a presentar un disco que ya tiene unos años. Este disco se grabó, vamos a ver, por aquí tengo la fecha, se grabó el año 1997 en los estudios Elcar en San Sebastián, en Euskadi. El disco es de el batería catalán David Chirgo, a cuarteto. El cuarteto lo conforman David Chirgo a la batería, Gorka Benítez al saxo, Dani Pérez a la guitarra, Ray Ferré al contrabajo, y esos cuatro músicos, liderados por David Chirgu, han creado este disco cuyo título es Ugrig, que si lo leen al revés, de derecha a izquierda, es Chirgu, el apellido de David. El disco está editado por el sello Jazz Le. En su momento, en aquella época, en 1997, comenzó presentando en una magnífica serie algunas de las excelentes propuestas del jazz realizado en Euskadi, en el País Vasco. Tras los magníficos ciclo 1 del contrabajista Gonzalo Tejada y 13 solos del guitarrista Ángel Unzu, la tercera entrega presenta el cuarteto del baterista David Chirgu. Músico barcelonés, nacido en Badalona, a sus 34 años en ese momento, ahora es mucho más joven, se los aseguro, Chirgu posee una amplia experiencia discográfica como sideman, como acompañamiento, acompañando a, dentro de la sección rítmica, a músicos como Luis Vidal, Iñaki Salvador, Joan San Martín, Joan Monet o el propio Gonzalo Tejera. En la larga carrera de David Chirgu también hay magníficas colaboraciones en el plano internacional con músicos como John Abercrombie, Dave Liebman, Fred Hirsch, por nombrarles algunos, la lista es larguísima. Kurt Rosenwinkel, el guitarrista Ben Mother, también lo era Kurt, Guillermo Klein, Art Farmer, Charles Tolliver, David Schnitter. Y con los nacionales ya les he nombrado algunos, pero también ha trabajado con Albert Bouvet, Agustín Fernández, ambos pianistas, y Carmen Canela, cantante, y ¿quién más? Otro saxofonista, Giver Fortuny. Bien, tenemos aquí entonces, presentando por primera vez, este disco aún no había sonado en el programa. He conseguido el disco de manos de David, que todavía no sé de dónde sacó esta copia. Ya les digo, es un disco editado el año 1997. Ugrig, David Chirgu Quartet. Y vamos a comenzar con una composición original de David, y ya verán por qué, porque se titula como se titula, Un Solo, David Chirgu Quartet. We'll be right back. Ahora ya lo saben porque David tituló este tema un solo de batería de David Chirgo, de su álbum Ugrig del año 1997. Vamos a escuchar ahora a continuación una pieza escrita por Gorka Benítez. Su título, Famele Kokole. Ya cuando vea a Gorka le preguntaré qué significa el título. Sí, es que significa algo más de lo que les he dicho. Famele Kokole, David Chirugo Quartet. Famele Kokole. Composición original de Gorka Benítez, de este álbum Ugrig del David Chirgo Quartet. Esos aplausos no eran para ellos, sino para la orquesta del señor Ted Heath, que es la, de momento, la orquesta estable del programa, No Solo Jazz. David Chirgo, un hombre curtido en mil batallas, iba a decir 100 batallas, pero en realidad en mil batallas está curtido. David Chirgo ha viajado por prácticamente toda Europa, Estados Unidos, Sudamérica, y no sé si a Japón, es muy posible, muy posible. Con su cuarteto, que es como lo estamos escuchando en este momento, con esta formación, que lidera, no precisamente este, pero proyectos propios. David los viene liderando desde el año 1995. No sé si en este tiempo el cuarteto, ¿no?, siga. Es posible que al día de hoy todavía sigan funcionando como tal, pero claro, los proyectos de los músicos de forma independiente tiene tal, digamos, tal vida, que muy posible que además estos cuatro músicos por su cuenta también son líderes de sus propias formaciones. David Chirgo ha participado el más, pero largo, el más de 50 discos. Este, a cuarteto, es del año 1997. Se grabó en enero de aquel año en San Sebastián, en Donosti. Vamos a escuchar ahora un tema de otro miembro del cuarteto. Es de el guitarrista Dani Pérez. Título: Con Sin Vicción. No convicción, sino con sin vicción. David Chirgo Quartet en No Solo Jazz. Thank you. con Sinvicción, tema original de el guitarrista Dani Pérez, del David Chiru Quartet y este álbum Ugric. Y ya que estamos escuchando composiciones de los miembros del cuarteto de David, hemos escuchado un tema original de David, el primero, después uno de Gorka Benítez, el saxofonista del grupo, Dani Pérez, guitarrista, y ahora de el contrabajista. Nos falta un tema de Ray Ferrer. De Ray Ferrer vamos a escuchar esta pieza cuyo título es una pregunta. ¿Hasta cuándo? No solo jazz. ¿Hasta cuándo? Tema original de Ray Ferré. Del álbum Ugric de el señor David Chirgo y su cuarteto. Y ahora vamos a escuchar otra pieza de David. Esta lleva un título en catalán. Es molt tard. Es muy tarde. David Chirgo y su cuarteto. Es muy tarde, David Chirgo y su cuarteto. Y de la misma forma que comienza este disco con un solo de batería, lo termina con otro solo de batería. El tema, solo dos. Thank you. Solo Dos, original de David Chirgo, de su álbum Ugric. Ahora sí entramos en la recta final del programa y lo hacemos con la voz de María de Lourdes Pina Asunzao, más conocida artísticamente como Lura. Lura es una cantante caboverdiana nacida en Lisboa, en Portugal. Interpreta canciones que son parte de la música tradicional de Cabo Verde, pero también que tiene influencia africana, están ahí, al ladito mismo de África, y también influencias de la música occidental contemporánea. Lura, de un álbum del año 2006, Mabendifora. Escucharemos un tema titulado Ponciana, Lura en No Solo Jazz. Ponciana, Ponciana, Ponciana, Mosta grande chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, Mosta grande chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, Mosta grande chano caboque. Ponciana era pariguinha parcidinha, a mim criava o coago tinha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar o imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parcidinha, a mim criava o coago tinha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casar o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mosta grave chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mosta grave chano caboque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazire caro cantando em si filho, mano, de Holanda. Mas na mesa gosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem em casa com o vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazire caro cantando em si filho, mano, de Holanda. Mas na mesa gosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem em casa com o vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave chano caboque. A mim criava o coago em a boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, para bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parceirinha, a mim criava o coago em a boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, para bem casar com o imigrante de Holanda. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grade e chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, grave chano caboque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro cantando nesse filho, mano, de Holanda. Mas na mês de agosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem em casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazia caro cantando nesse filho, mano, de Holanda. Mas na mês de agosto essa tá bem de férias, se Deus quiser essa tá bem em casa com vó. Ponciana, Ponciana, Ponciana, mostra grave chano caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciana, oi, mostra grave chano caboque. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana, oi, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, oi, oh, Ponciana, oh, Ponciana. Ponciana, Ponciana, Ponciana. Ponciana, Lura, cantante famosísima en Cabo Verde, nacida en Lisboa, en Portugal, de el álbum Maven di Fora. Esta composición era de Tibau Tavares. La siguiente composición que vamos a escuchar en la voz de Lura es una pieza original de Tío Lino. Tío Lino. Y su título, No Ben Falá. No Ben Falá. Lura. Terres cantar, minha terra es cantar, mãe terra es cantar, Cabo Verde. Ai terra es cantar, minha terra es cantar. Mãe terra es cantar, Cabo Verde. Irmão de Gali, senta-lhe sim, não vem falar um zinha. Anta forte vista flá, minha terra é pó, ele é pigmi. Já tudo é relativo. Tem teu riqueza, que é mais miséria. Já tudo é relativo. Tem teu riqueza, que é mais pobreza. Imagina uns tempos atrás, da divinida marginal, bros cruzou pra trás. Loda, loda, nho volta aí, nho ho. E tá bem bom. Cabralinho gente, tá saindo d'água, Zé Puvi, Manelos, num conversa animal. Ai, terra és falar, minha terra és contar, mãe terra escrever, Cabo Verde. Ai, terra és falar, minha terra és contar, mãe terra escrever. Banamassis, primeiro Zexgá, nasce a gomi parceiro, companhote lis. E louco chique morgadinho, entrada ri, o seu exequiol. E na portão, violou na pei, a canadia na mundo, pantera. Minha terra és cantar, mãe terra és cantar, Cabo Verde. Ai terra és cantar, minha terra és cantar, mãe terra és cantar, Cabo Verde. Original de Tío Lino, interpretado por Lura. Y el siguiente tema es una composición de Edevaldo Figueredo y Lura. Su título, Choro. No solo jazz. Lura de Cabo Verde y este tema, Choro. Y seguimos en Cabo Verde y ahora con la voz del señor Teófilo Chantrí, de un álbum del año 2004, Azulando, y una composición de Teófilo y de Vitorino Chantrí. Nada más, nada menos. En la recta final de No Solo Jazz. Nada más, nada menos, que un flor está seca, na meio de un deserto, sem agua, mam canta chop, morre de sed. Nada más, nada menos, que un violão sem corda, tocote pa mão, sem dedo, mam canta chop, fica sem música. nada mais, nada menos, que um livro sem página, sem princípio nem fim. Vamos que te chamo, sem história. Teófilo Chantre y de los mismos compositores Teófilo y Vitorino Chantre. Vamos a escuchar ahora el tema Canta Cabo Verde. Canta Cabo Verde en No Solo Jazz. Canta Cabo Verde, canta, canta o riso da tua criança, canta, canta teu amor a benção, que é tanta, canta a força da tua esperança, canta a chuva que cai, a chuva madrasta, a chuva santa, canta o teu filho que vem, que sai. Canta comigo, Cabo Verde, canta. Canta na tua voz universal, o hino sagrado da humanidade. Canta a tua luta contra o mal. Canta a beleza na tua simplicidade. A tua voz que canta, minha terra, é alegria e é saudade e é chamada que grita pela paz contra a guerra. Canta Cabo Verde, canta minha amada, canta do teu mar a sinfonia, do teu céu as estrelas e o luar. Canta e expande a tua alegria, a tua força no encanto de amar. No encanto de amar. Canta Cabo Verde, canta, canta o riso da tua criança, canta, canta teu amor a benção. Que é tanta, canta a força da tua esperança, canta a chuva que cai, a chuva madrasta, a chuva santa, canta o teu filho que vem, que sai, canta comigo, Cabo Verde, canta, canta na tua voz universal, o hino sagrado da humanidade. Canta a tua luta contra o mal, canta a beleza na tua simplicidade. Na tua voz que canta, minha terra, é alegria, é saudade, é chamada que grita pela paz contra a guerra. Canta Cabo Verde, canta minha amada. Canta do teu mar a sinfonia, do teu céu as estrelas e o luar. Canta e expande a tua alegria, a tua força no encanto de amar. No encanto de amar. Canta, canta, Cabo Verde, Cabo Verde. Canta, canta, canta. Ai, ai, ai. Ai, canta, nos terra. Canta, nos terra. Cabo Verde, canta. Canta, Cabo Verde. Canta. Canta Cabo Verde. El señor Teófilo Chantré. Esta semana, que hoy comienza, tenemos en la sala Jamboree, aquí en Barcelona, el 16, miércoles 16 de marzo, a 7 magníficos del Hard Bop, The Cookers. Son Billy Harper al saxo tenor, Donald Harrison al saxo alto, Eddie Henderson a la trompeta, David Wise también la trompeta, George Cables al piano, Cecil McBee al contrabajo y Billy Hart a la batería. Estos hombres, que todos líderes de sus propias formaciones, es prácticamente imposible verlos reunidos, escucharlos juntos, y los tendremos en una noche que será de esas noches para no olvidar del Jamboree. Miércoles 16 a las 8 y a las 10 de la noche, como es habitual. Y el jueves 17, dentro del ciclo Jamboree Italia, el Daniele Seppe Quartet. Y el viernes, Anthony Strong y la Barcelona Jazz Orchestra. Anthony Strong, piano y voz. Piano y voz. ¿Y qué más queda por ahí? Patricia Krauss Cuarteto el sábado. Y el domingo otro tema, otro concierto interesante. El Eric Revis Trio al contrabajo, con Chris Davis al piano y John Betch a la batería. Y para terminar la sesión de No Solo Jazz de hoy, la señora Coco Taylor del álbum Old Jazz y este Bat Avenue, No Solo Jazz. con Coco Taylor llegamos al final de una nueva cita en Contrabanda FM desde Barcelona con No Solo Jazz, lunes de 4 a 6 de la tarde. No Solo Jazz, también en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, emitiendo solo por internet, así que aquí tienen la web www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a las 22 horas. El siguiente eslabón en esta cadena de radios hermanas es Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1. Miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. Y en Cataluña, aparte de Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5. Los sábados a las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y Radio Bala en Manresa, martes a las 17 horas, sábados a las 22, 106.4 FM, Manresa. La web radiobalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena, de momento, Radio ELA, emisora libre autogestionada, Madrid 100.0, domingos a las 20 horas. Ojo, horario nuevo. Antes estábamos en la al mediodía del domingo a las 13 horas. Ahora domingos a las 20 horas. La web radioela.org. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. El podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Hasta la próxima. De ustedes depende. Hasta pronto. No Solo Jazz.